Y como decíamos, dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a arrancar en el día de hoy fijándonos en una nueva actuación que tenían que desarrollar los integrantes del grupo de rescate en montaña el pasado viernes en concreto, mediodía, tarde. Ahora vamos a ofrecer todos los detalles sobre un nuevo operativo que han debido poner en marcha. Ya lo comentamos, la verdad es que casi, si no cada semana, cada dos semanas estamos hablando en las últimas fechas, debido al buen tiempo y por supuesto también a estas jornadas festivas. Lo decíamos que de cara a Semana Santa era muy probable que por la gran afluencia de personas realizando actividades en la sierra, y bueno, veremos en los próximos días, pero bueno, lo cierto es que hay más probabilidades, lógicamente, de que pueda acontecer algún tipo de percance y por tanto tener que activarse el grupo de rescate en montaña. Eso es lo que ocurría el pasado viernes. Y en concreto para trasladar a una mujer con una fractura en el tobillo. Todos los detalles nos los va a ofrecer a continuación. Tenemos al otro lado del hilo telefónico el jefe de servicio ahora mismo del grupo rescate en montaña, Paco Fernández, bienvenido, buenos días. Buenos días. Paco, como decimos, operativo que se ponía en marcha el viernes a eso del mediodía, me comentabas, sobre las 12 menos cuarto aproximadamente, ¿no? Sí, a las 2 menos cuarto nos activaron de un accidente en la Garganta Verde de alguien que se había caído y no teníamos claro lo que era porque, por lo visto, el interlocutor no tenían claro porque al ser alemán y tal, holandés, no tenían claro, pero sí teníamos claro que era en la Garganta Verde. Lo que pasa es que no sabíamos si había cedido por abajo, pero ya al final parece que después de intentarlo varias veces, pues vimos que era el acceso desde la parte alta de la garganta hacia la ermita, ¿no? Así que en la Garganta Verde, desde allí, llamaba a una persona, me imagino que era el acompañante, dos personas, por tanto, que estarían haciendo una ruta de senderismo, y una de ellas, una mujer, se había fracturado el tobillo, ¿no? Sí, es muy frecuente ese tipo de... Iba con el marido y iban haciendo lo que te digo. Ellos no iban a hacer la garganta integral, solamente un senderismo, ¿no? Lo que pasa es que la vereda es bastante... de nivel bastante pronunciado. Y un accidente muy frecuente en la sierra. Lo que pasa es que la gente, a lo mejor aquí en Ubrique, la gente está más acostumbrada a andar por la sierra y... Pero es muy frecuente que vaya por una pendiente muy pronunciada, se desliza como pasa en el Torreón, incluso hemos tenido bastantes, ¿no? Que vas andando, se te va el pie de adelante, se te queda el otro atrás, te sientas sobre el pie de atrás y rompe, ¿no? Rompe o bien el tobillo, rompe tibia y peroné, es bastante frecuente ese tipo de... Hombre, y después de todo, pues tuvimos entre con la suerte de que estaba él casi arriba, ¿no? Estaba comenzando el descenso a 2 kilómetros más o menos del aparcamiento, ¿no? Sí, porque si llega a adentrarse aún más, bueno, las complicaciones, evidentemente, ¿no? Y además allí en esa zona de la Garganta Verde, ¿no? Sí, hombre, más bruta, más desnivel, y a medida que te vas metiendo en el cañón, pues va siendo después más dificultoso para más trabajo, ¿no? Más difícil, tampoco que la dificultad técnica sea sacando un par de tramos que hay que aseguramos la camilla, pues lo demás lo que hacemos un traslado de camilla, ¿no? El problema viene si a lo mejor ya pasa dentro de la garganta, que sí se complica, como hemos tenido varios rescates allí, ¿no? Y así tienes que utilizar sistemas de cuerda o bien con tirolina y, ¿no?, y tracción por polipast y tal, pues ya tienes que ser un poco más técnico, pero cuando sucede en todo lo que es el trayecto, es la única dificultad es que hace tanto desnivel y bastante recorrido, pues te pega allí la mazoca, pero bueno, bien. Como decíamos, una pareja de holandeses, la nacionalidad evidentemente es lo de menos a la hora de que una persona pueda tener un accidente. Esto puede ocurrir en cualquier sitio y claro, si te coges la sierra, pues hay que movilizar evidentemente al grupo de rescate en montaña. Fractura de tobillo, ¿iban bien pertrechados para hacer la ruta o no? Sí, la verdad que sí, esta gente, otra cosa no, pero no es como nos pasa mucho a los españoles, ¿no? Que esto vamos y van algunos con con zapatitos de, como decimos, castellanos, ¿no? Ellos van adecuados con sus botitas, con su ropa, con su mochila, con su agua. Ellos, la verdad, que en ese aspecto no se les puede sacar nada. Decir, ¿no? Después, hombre, también cometen algunos errores, como pasó aquí en Tierra Baja, una que iba con el marido, una inglesa, y después salió porque, claro, se había metido en una zona donde no había vereda ni nada, y, bueno, y no sabía volver al sitio donde estaba el marido, que estaba accidentado, ¿no? Cometen a ese tipo, pero después ellos normalmente van bien pertrechados de su agüita y de su ropa adecuada y cubierto con su gorra. La verdad que sí, en ese aspecto sí van ellos bastante bien, y suelen ser gente que madruga para hacer los caminos, que ellos en ese aspecto sí, algo, nosotros la mentalidad nuestra es distinta, empezamos más tarde, empezamos la mayoría, ¿no? Si no se tiene mucho conocimiento de la sierra, un error que se suele cometer muy frecuentemente, que ya cuando había hablado con Carlos y él lo hace referencia también, ¿no? Por tanto, os llaman a las 2:45, podéis localizar rápidamente, ¿no?, a estas personas, a pesar de que, bueno, hablaban en holandés, no sé si también un poco en inglés. En inglés, sí, sí, nos manejábamos con ellos en inglés, y la verdad que bien, ¿no? Tanto el marido como... Y ya, porque ya habló él, el marido salió de la zona, que no había mucha cobertura, y habló ya con otros chavales allí que estaban, chavales jóvenes, y ya sí quedó claro, porque en un principio no tenía, lo que te digo, claro si era por el acceso o la salida, diríamos, no por Bocaleones, por abajo, era arriba, desde el aparcamiento del puerto de la Cebuche, hasta que ya en el traslado sí ya supimos perfectamente que ya habló el marido con un chaval, que fue el que después llamó ya a los servicios de urgencia, y ya especificó perfecto que era la carretera de Zara, entre Zara y el puerto Las Palomas, en donde está el aparcamiento, a unos 2 kilómetros, ¿no? Más o menos decía, y así supimos claro que era. En un principio pensamos hasta meter gente por arriba y otros por abajo, porque no teníamos todavía el control, había sido porque decía en la garganta 2 kilómetros, ¿no? Pero no se tenía claro por 2 kilómetros por dónde, ¿no? Y hasta que sí ya quedó bastante claro y todo el mundo accedimos por arriba. No tuvisteis que, o sí, no, no sé si llegasteis bien al lugar, me comentaban, ¿no? Quiero decir, no tuvisteis que utilizar cuerdas ni otra serie de recursos para el traslado de la persona, no, por el punto en el que se encontraba, ¿no? Sí, sí, no hubo que utilizar, ya fue solamente el traslado en camilla. Digo, hombre, que no es que sea un carril ni nada, que conoce el acceso, de que, hombre, que lo que más la dificultad por el desnivel, ¿no? Pero la verdad que los desniveles más pronunciados a medida que te va metiendo, ¿no?, hacia la garganta, en aquella parte todavía, aunque al que no está acostumbrado, pues le parece que hay bastante... Hombre, cuando ya estás acostumbrado a trabajar en otros sitios y aquello ya te parece una autopista, ¿no? Pero de todas maneras me imagino que bastante dificultoso por el lugar, en cualquier caso, en el que se encontraba, y además 2 kilómetros, ¿no?, en camilla. Sí. Sí, hombre, pero te digo, gracias, yo creo que estuvimos todos, estuvimos los 9 ahora mismo, que están todos los componentes del grupo, y eso te mejora, ¿no? Te mejora, digo, de que puedes hacer los relevos más rápido, y los problemas cuando este tipo de rescate y estamos menos componentes, ¿no? Pero cuando estamos así más gente, pues la verdad que se hace mucho mejor, más rápido, en el aspecto de más descansado y mucho más dinámico. Así que eso, bueno, pues ocurría al mediodía. No sé, la duración un poco del traslado en camilla. Sí, entre el que salimos del parque, llegamos y volvimos, unas 3 horas, al contrario, yo creo. Te digo que fue bastante rápido, pues, te encuentras desde aquí, ¿no? La gente, como era una a las 2:00, todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo vino muy rápido, salimos en 2 vehículos desde aquí, los que llegaron primero, algunos estábamos 2 de guardia, previamente yo estaba de guardia con otros del grupo también, y pudimos salir inmediatamente, ¿no? Hacia allí con 2 más en los primeros que llegaron, y después el otro vehículo, y ya se ponen, que eso lo mejora mucho, ¿no? gente de guardia, y salimos rápido, ya llegas con la camilla, la prepara, ¿no? Como nosotros decimos, la prepara, la empaquetamos y ya eso va mejor, comienza, aunque los demás se vayan incorporando un poco más tarde, pero se hace mucho, lo digo, mucho más dinámico y mucho más rápido. No es lo mismo que todos tengamos que estemos a lo mejor en tus casas y haya que avisar a que salga directamente, y se mejora el tiempo de respuesta todavía mucho más, ya que de por sí, hombre, podemos decir que es bastante bueno el tiempo de respuesta. Mucha gente, el que avisa, se sorprende de que el tiempo de respuesta que tengamos, y se le explica algunas veces que tenemos hasta que venir en nuestras casas, y más se sorprende, ¿no? Pero yo te digo que el otro día en 3 horas habíamos ido a haber hecho el servicio y volver, ¿no? Además, la verdad que conocéis toda la sierra como la palma de vuestra mano, pero en concreto, ¿no? La Garganta Verde además es un lugar emblemático, así que, bueno, pues una zona muy conocida para vosotros, habéis realizado innumerables rescates allí, ¿no? Sí, en cuenta que por, como yo digo, entre la garganta, el Pinzapá es como la un poco la joya de la corona, ¿no? Entonces, desde el parque, como yo digo muchas veces, entonces la afluencia es masiva, ¿no? Mucha gente, muchas visitas, y la verdad que sí, que la tenemos bastante trabajada, incluso dependiendo de dónde sea el accidente, sabemos dónde tenemos que actuar. No es lo mismo en la cabecera, aunque hay una zona que está prohibida. Hace unos meses estuvimos en una zona que no estaba permitido, tuve un accidente con un chaval en carga que había tenido una rotura de tibio peroné dentro del cañón, y estando hasta en restringida, que ahí no dan los permisos. Entonces, dependiendo, pues tenemos distintos planes de trabajo dependiendo de dónde se produzca el accidente, ¿no? Porque es lo que te digo, al final, tarde o temprano, cuando esto por estadística o por probabilidades, hay accidente, ¿no? Y no es lo mismo donde entra una persona que donde entran 100. Siempre va a haber más probabilidades, y al final, te digo, siempre o por una rotura de tobillo, una de un esguince simple de rodilla, alguien que cualquier tontería, ¿no? Siempre al final pues terminamos actuando, y dependiendo de dónde sea la actuación, pues ya tenemos distintos para evacuar, sobre todo para sacarlo rápido del cañón, ¿no? No es lo mismo tener que hacer un traslado de cuando tiene el accidente dentro del cañón, pues tenemos varios sitios que lo sacamos en dirección hacia la vereda, aunque sea es mucho más rápido trabajar con cuerda, con las verticales, que tener lo que hacer el desplazamiento por el río o por la vereda. Es más fácil, y aunque parezca a veces que es más complicado descolgar a alguien o subirlo por una pared, es más fácil que cargado con ella por la vereda, ¿no? Bueno, pues actuación que tenía lugar el pasado viernes, como decimos, son ya un buen número las que habéis tenido que desarrollar durante este 2017, y sobre todo las últimas semanas. Se nota mucho cuando llega el buen tiempo, ¿verdad? Los fines de semana, y claro, muchísimas más personas y más probabilidades, ¿no? Hombre, lo que estamos comentando, ¿no? No es lo mismo la gente cuando está el invierno, es mal tiempo, aunque también viene, ¿no? Al que le gusta la sierra, le gusta en toda época, pero no es lo mismo la primavera y el otoño. Creo que la afluencia se nota muchísimo, y además la Semana Santa, ahora la aproximación, ya como que ya estamos, se nota más todavía, ¿no? Parece que la Semana Santa, salvo los que se queden en los pueblos con el tema de religioso, los demás yo creo que es más de campo, más de interior, ¿no? Las vacaciones de Semana Santa ya parece que la gente tiene el chip de interior, de sierra, de montaña, de campo, de poco más como, ¿no? El término rural, ¿no? De que la gente, y en cambio el verano, pues para un poco más de playa, ¿no? De costa, ¿no? Pero Semana Santa, tanto Semana Santa como el puente después de octubre, cuando en otoño, parece más interior, entonces se nota muchísimo, ¿no? La verdad que vas tú y ves la cantidad que, y además, como te digo, ciertos sitios emblemáticos como puede ser Garganta o el Pinzapar o el afluente, incluso, que ahí no pueden, hombre, ahí hemos sacado alguna gente con torcedura de tobillo y piernas partidas, pero es más, es muy, muy cómodo en la zona del río de Malaceite, ¿no? El río de ahí del bosque, ¿no? Uh-huh. Y pero después en el resto de la sierra pues se nota la afluencia, y al tarde o temprano pues alguien comete el fallo, ¿no? Porque somos así, ya todo el mundo nos creemos que podemos hacer de todo, que todo el mundo podemos, si ese lo hace, yo lo hago, y si ese se ha metido por ahí, yo, es que yo vi un día que yo me metí por ahí con fulanito, pero bueno, espérate, vamos, para el carro, ¿no? El fulanito conocía bien la sierra, te metió por ahí, pero sabía, ¿no? Hay gente que se cree, tú, hay veces que lleva gente a la sierra y a los dos días, un experto. Que aquí estuve yo contigo, no, espérate, pero es que tú no sabes por dónde. No es lo mismo, estuve con fulanito y que le digo, pero es que fulanito conoce la sierra muy bien, sabe técnica, sabe, incluso si va con gente, lleva al menos una cuerda por si acaso, lleva, uh-huh. Y la gente no, se va un poco a la aventura y al final pues se comete el pequeño error ese que al final que termina provocando, siendo un accidente, ¿no? Uh-huh. Pues la pasada semana además hablamos con Carlos y decíamos que de cara a la Semana Santa bueno, había muchísimas probabilidades de que hubiera actuaciones en el primer día prácticamente, porque era el viernes de Dolores de Semana Santa, bueno, pues ya hubo la primera de esas actuaciones y me imagino que estáis muy atentos, en alerta prácticamente para esta próxima jornada, porque hay muchísimas personas, ¿no?, en la sierra. Así que, ¿qué consejos podríamos dar ya para finalizar? Por ejemplo, en la prevención de accidentes, y si asistimos a algún accidente, ¿cómo tendríamos que actuar? Hombre, lo primero, tener perfecto conocimiento, ¿no? Aunque hoy día la gente maneja los GPS, pero los GPS, te digo, sin ir más lejos, el año en Semana Santa, un chaval con un GPS y pensaba que iba a un sitio cuando iba totalmente al lado contrario, ¿no? Mm. Yo creo que un poco hay que saber interpretar el cacharro, pero sobre todo para mí es fundamental y bueno, para mí como norma conocer el tiempo que va a hacer en la sierra, si va a estar lloviendo, si va a haber niebla, conocerlo, saber dónde te vas a meter, si conoces la zona, si no la conoces. Pronto, para mí es una cosa que es fundamental y lo repetimos una vez y otra, que es cuando vayas a salir a la sierra, salir temprano. Hay gente que, algunos es que hasta que no, es que hace mucho frío a las 8 de la mañana, pero bueno, hará frío, pero es que te lo agradece. Tú haces un recorrido y al mediodía has terminado, es lo ideal en la sierra. Lo ideal, y esto estamos hablando de montaña baja, media baja, ¿no? Que no estamos hablando de alta, pero a pesar de eso, pues, se nos complica cualquier tipo de cosa que puede ser un incidente, que no puede llegar ni accidente, que se complica bastante, muy, muy mucho, cuando ya se empieza por la tarde, de noche, se le bajan las temperaturas, no lleva ropa de abrigo. Se complica, cualquier tontería se complica, ¿no? Entonces lo ideal es, digo, un poco el conocimiento del tiempo que va a ser, salir temprano, si puede ser informar a alguien de dónde vas a ir, no cambiar la ruta, que es otra cosa que solemos hacer, si decimos dónde vamos a ir, pues intentar cumplir la ruta y dejar siempre, que se dice, si van varios y llevan teléfono, pues alguno pararlo, ¿no? Porque como sabéis, todo el mundo, cuando un teléfono está buscando continuamente frecuencia, pues se gasta mucho la batería. Pues si vamos tres, pues bueno, ya los tres teléfonos me van a llevar con que lleve uno. Si los quiero llevar operativo, pues bueno, y los demás apagados, que no gaste batería. Y después, pues, sobre todo esto, ¿no? Yo para mí, son estos puntos, y después si pasa algo, siempre atender, abrigar, si hace calor, ponerlo a una zona que no le esté dando directamente el sol, si puede ser, si llevamos una manta térmica, cubrirlo con ella, o incluso hacerle algo, si es una zona donde no hay arbolea, pues prepararle un pequeño vivac con la misma manta térmica, y después pues avisarlo más rápido, que no sirve nada, vamos a intentar sacarlo, no, vamos a avisar. Y aunque después no nos cuesta ningún trabajo, nosotros se nos activa, y si nos tenemos que volver desde Benocá o del bosque o de Benamahoma, nos volvemos, no pasa como los incendios, ¿no? Bueno, es que yo intento apagarlo, no, usted avise, y después si nosotros ya no llegamos, llegamos y no te hacemos nada, pues nada, Pues igual, no cuesta ningún trabajo activarnos lo más rápido posible e intentar describir lo mejor posible la zona donde has ido. Sobre todo quedarte, si no conoces bien la sierra ni los nombres, decir, pues bueno, yo he salido desde el aparcamiento del Boyar, ¿no? Que eso sí lo sabe todo el mundo. He salido desde tal sitio, de la zona recreativa de aquí, de ahí de Agua Nueva, o en dirección a tal. Esto sí lo sabe, pues por lo menos ya tenemos algo. No es que me he perdido en la sierra, como pasa alguno. Pero no, ¿qué? No, es que no, es que yo salí, pero no. Pues mire usted, pues se va a hacer que se va a quedar toda la noche en la sierra, porque a ver dónde... no sabemos ni de dónde ha cedido, pues a ver cómo le ponemos al niño, ¿no? Hombre, y si no sabe, por lo menos decir, sabe alguno que por lo menos el coche que lleva, pues mira, yo he aparcado el coche en un sitio a carretera, ¿y qué coche? Pues claro, pues hay gente que si lo tiene de alquiler, no sabe, ni la marca, y ya por lo menos con saber dónde está el coche aparcado, pues ya es bastante, nos da a veces mucha... Nos da la opción, por lo menos, de saber asegurado. Por dónde podemos empezar a buscar, ¿no? Bueno, pues fundamental, me imagino que habréis vivido muchísimas anécdotas, que bueno, después, evidentemente, al final hay que soltar una sonrisa pensando en ese tipo de circunstancias, porque al final todo acabó bien, pero está claro, ¿no?, que hay que evitar esa falta de información y hay que conocer la zona para intentar no perderse, pero sobre todo porque si uno se pierde, más o menos pueda incluso indicar, ¿no?, a el grupo de rescate en montaña por qué área más o menos nos encontramos. Bueno, pues todo ello como consejo, ya decimos, para los próximos días de cara a todas aquellas personas que nos estén escuchando. Lo cierto es que en general las personas de la zona suelen cumplir bastante a rajatabla esa serie de consejos, pero por si acaso, y bueno, pues siempre viene bien recordarlo de cara a posibles accidentes. Paco, nos sí, vamos a... toda la gente de la zona sí conoce, pero bueno, puede pasar cualquier pequeño accidente o eso, que es 0,85 y sin ningún problema, que no pasa nada. Todavía, no sé si mañana, pero todavía no se cobra, hombre, no te van poco, si te dé un mareito, a lo mejor párate, tómate una poquita de agua con un... algo con, si llevas algo, te comes algo y a lo mejor mareo nada más de un poco del agotamiento, ¿no? Pero si ya vemos que la cosa se complica, no hay ningún tipo de problema. Es que hemos, ya cuando se nos ha hecho de noche, cuando vemos a, porque nos daba no sé qué, no, llame que no pasa nada. Y ni todavía, como digo, mañana sabemos, pero mucha gente es muy reacia a ese tipo. Es que me van a cobrar o me van a regañar, ¿no? No, todavía, mira, si se ha tenido un accidente, no ha cometido ninguna imprudencia, ni, ¿entiendes? Y siempre es preferible pasarse de prudente y bueno, por teléfono incluso ya te pueden aconsejar y demás, que no todo lo contrario, desde luego. Hombre, hay veces que incluso nos han explicado y sin tener que salir se le aconseja como pueden y después mira, va y nos llaman y dice, mira, ya he conseguido, habéis hecho, veis, porque hay veces, lo que te digo, te llaman con total, un desconocimiento total. Veo, pero ¿qué ve usted? No, yo muchas tierras. Bueno, pues vamos a ver cómo le ponemos al niño, ¿no? Y a lo mejor, pues otras veces sí, hay gente que y se la ha podido explicar, pues mira, ha cedido, pues mira, tal sitio te gira o tal, en sí, una vereda. O, y hay gente que sin necesidad de salir se la ha informado y la ha sido eficaz, ¿no? Pero no pasa nada, lo que digo, que salgamos y entre más pronto se resuelva el problema, mejor. Pues con esos consejos, lo dicho, nos vamos a quedar en el día de hoy con esta información sobre una nueva actuación por parte del Grupo de Rescate en Montaña el pasado viernes para el rescate de una mujer holandesa que se había fracturado el tobillo cuando con su pareja transitaban, realizaban senderismo por la zona alta de la Garganta Verde. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho, Paco, como siempre, muchísimas gracias por vuestra información y nada, seguiremos atentos a lo que vaya aconteciendo. Muchas gracias. Pues venga, ustedes, hasta luego.